Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora, en coordinación con la División de Ingeniería, aquí de la Unidad Regional Centro, en la ciudad de Hermosillo. Recuerde, todos los miércoles usted tiene una cita con la ciencia, con la tecnología aquí en su programa de radio. Y como siempre, me da mucho gusto saludar a mi amiga Georgette Paniagua, ingeniera, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, encantada de estar otra vez aquí nuevamente un miércoles. Y recuerden que en nuestras redes sociales estamos como Ingenio Unison, donde pueden estar a la vanguardia de la información, así como nuestros teléfonos en cabina, que es el 259-2280. Bienvenidos. Como siempre, nos da mucho gusto, ¿verdad? Tenemos las secciones tradicionales con ustedes, como son las efemérides científicas, algo de historia, algunas frases, algunos acontecimientos importantes, también vamos a comentarlas. Y algo muy importante que vamos a dar a conocer, el programa de actividades de la 15ª Semana Cultural de Ingenierías. ¿Qué es esto? Pues la semana que entra, fíjense, inicia toda la semana de actividades, cursos, talleres. Bueno, ¿para qué le digo? Un sinnúmero de actividades, y para ello, pues estamos aquí parte del comité organizador aquí con ustedes, entre ellos Paul Zavala Rivera, de Ingeniería en Materiales, su servidor Rafael Pacheco y también García Paniagua. ¿Cómo estás? De una vez te saludo, Paul. Buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias. Listo con toda la agenda para dar a conocer el programa de actividades. Así es de que acompáñennos. Como siempre, la sección de las efemérides científicas. Fíjate, Georgette, que hoy es un día especial. En estos días, bueno, hablar de la ciencia, de los hombres de ciencia, es impresionante, como que se pusieron de acuerdo. Ay, ¿por qué, ingeniero? Y te voy a decir por qué. Nace Carl Sagan un día 9, ¿verdad? Un día 9 de noviembre. ¿Quién fue? Astrónomo y escritor estadounidense, gran difusor, divulgador de la ciencia. Ni más ni menos, él dedicó buena parte de su vida a investigar y difundir la ciencia para todos. Lo que tratamos de hacer aquí en su programa de radio. Me ganó mi idea, ingeniero. Sí. Me la ganó. Bueno, la División de Ingeniería debe saber que tiene la coordinación de difusión y divulgación científica y tecnológica. Precisamente por ello, le copiamos a Carl Sagan para promover y hacer llegar el conocimiento. Y también fíjate que un día 9, Konrad Röntgen descubrió los rayos X. Bueno, este científico se percató del fenómeno de los rayos X y lo que lo llevaría a desarrollar la técnica de las radiografías. Un invento impresionante, pero fue por allá en 1895. Fíjate desde cuándo. El ver a través de la piel, los huesos, el avance de la ciencia. Y también, han oído usted hablar del cometa, el telescopio, ¿verdad? Hale y el cometa, pues resulta que precisamente el 8 de noviembre de 1656 nació Edmund Halley, astrónomo y matemático británico. Recibió el premio, una gran cantidad de reconocimientos por calcular la órbita precisamente del cometa Halley. Ni más ni menos, aquel famoso cometa que incluso pues lleva su nombre, ¿no? El gran telescopio que está dando vueltas en nuestro planeta. Y también hablar de la mujer en la ciencia, sin lugar a dudas hay que hablar de María Curie, premio Nobel en física y química. La única persona en ganarlo en dos ocasiones en ciencias. Increíble. Bueno, que no la conoce, una gran mujer. Estas son nuestras efemérides científicas. Así es, y también tenemos la frase de la semana que dice algo así: cultivad asiduamente la ciencia de los números, porque nuestros crímenes son más que errores de cálculo. ¿Qué tal? O es una frase de Pitágoras, un filósofo y matemático griego. Claro, el teorema de Pitágoras, famoso, aquel, ¿verdad? Claro que sí. Y también las notas ingenio, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Están preparados para escucharlas? Claro. A mí también. ¿Quién tiene más cromosomas? El cuerpo humano presenta 23 pares de cromosomas, pero no es un número tan grande, dado que los gorilas y las papas tienen más cromosomas que los seres humanos. ¿Qué les parece? Tienen más cromosomas. Más que pares nosotros. De cromosomas que las nosotros. Las papas, dijiste. Y los gorilas. Papas y los gorilas. ¿Qué tal? No, no te ingenio. Claro que sí. Y también tengo otra notita, cortita, uh-huh. Que dice que los seres humanos percibimos 11 millones de bits de información por cada segundo que pasa. Sin embargo, solo concientizamos 40. Increíble, ¿no, chicos? Uh-huh. Y esas serían las nota ingenio. Fíjate, por ahí me encontré una frase que voy a comunicártela, Georgette. A ver. La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Completamente de acuerdo. ¿No? Sí. O sea, te ayuda a que conozcas tus capacidades y que digas, si entre más educación tienes, pues puedes hacer más cosas. Puede ser. Por eso es importante invertir en educación, en la cultura, en México, y que no sea nada más en el discurso, ¿verdad? Sino, la verdad, sí son los cimientos sobre los cuales descansa el desarrollo de un país. Invertir en educación y en cultura son las herramientas de desarrollo. La ciencia y la tecnología cumplen una función muy importante. Por eso, nuestro programa se llama Ingenio. La manera inteligente de transformar. Y por eso estamos en las ingenierías, fíjense. Sí. Déjenme comentarles también, fíjate que estuve el día de ayer en la inauguración del Congreso, del Cuarto Congreso Internacional, sobre experiencias en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Pareciera que son títulos muy sofisticados, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, este congreso que se inauguró aquí en la plaza, en el Teatro Emiliano de Subeldía, se dan cita a personas de Argentina, de Brasil, de Perú, de Alemania, de Estados Unidos, México, varios estados, y preocupados para compartir experiencias sobre el cuidado, el resguardo del patrimonio cultural. Esto que es inmaterial, o sea, lo que no es material. A lo mejor lo material pudieran ser las pirámides que tenemos todo en Mesoamérica, los mayas, Teotihuacán, etcétera. Es solo un ejemplo. Pero eso que no se ve, las tradiciones, las costumbres, los rituales de los yaquis, de los seris, ¿verdad? De los tarahumaras, por decir algo. México tiene una riqueza impresionante en los grupos étnicos. Y bueno, América Latina, pues ni qué decir. Entonces se dan cita aquí los prestigiosos investigadores en este tema para compartir experiencias. ¿Y por qué en Sonora llama la atención? Y lo quisiera yo rescatar por parte del coordinador general. Dijo es que Sonora se conjugan un mar impresionante como es el Mar de Cortés. El desierto, la cultura del desierto, los grandes valles, los ríos, las montañas, ¿sí? Y sin frontera. Puede parecer que es un área desértica, pero con esos elementos que tiene, casi ningún estado, ningún país lo tiene. Entonces, imagínense una experiencia. Lo que yo vi es que escogieron muy buena época para hacer este congreso en Hermosillo. Sí. Hubieran venido por allá en julio, ¿verdad? No estaba bien la fecha, ¿cómo? Porque se expresaron como debían de expresarse. Así es, felicidades, enhorabuena por este importante evento. La entrada es libre, ¿eh? Hay diversas sedes. Entre usted y busque el Cuarto Congreso Internacional sobre Experiencias en Salvaguardia. Y bueno, asista, hay unas ponencias muy interesantes. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Preparando, como cocinando por muchas semanas, muchos meses. Se estuvo cocinando por parte de la División de Ingeniería, de los programas que componen las carreras, que componen las ingenierías, para impulsar la 15ª Semana Cultural de Ingeniería. Empresa, Ingeniería y Sociedad. Eso es el eslogan. Y bueno, ya no hay plazo que no se cumpla, Georgette, y ya se inaugura esta semana, el día 13, y del 13 al 17 habrá una serie de actividades muy interesantes en las cuales están invitados todos. Y de eso se trata este programa, de platicarles un poquito sobre qué es la quinta, la decimoquinta semana de ingenierías, qué actividades se van a realizar, a quién están dirigidos y que sobre todo pues que vamos a estar de fiesta. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Integrante del comité organizador, entre muchos más, que por X razón, pues estamos trabajando. Por eso te agradezco mucho. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Ya el próximo lunes inauguramos la semana de ingeniería. Pues un poco nerviosos como siempre, ¿no? Empezar y tratar de dar lo mejor para nuestra sociedad y nuestros estudiantes, pero con mucho entusiasmo de que se lleve a cabo, de recibir a nuestros invitados, de organizar todos los cursos, talleres y viajes y todo. Uh-huh. Una agenda interesante. Tuvimos la oportunidad, somos parte del comité organizador, en las cuales participan diversos programas, ¿verdad? Como en tu caso. Sí, pues esto está organizado principalmente por todo lo que es la División de Ingeniería. Uh-huh. Y la División de Ingeniería pues está conformada por los programas de industrial, mecatrónica, minas, civil. Y en particular, yo vengo como representante de la coordinación de Ingeniería en Materiales. También hay metalurgia, ingeniería química, etcétera. Sistemas de información. Uh-huh. Toda la División de Ingeniería. Civil, toda la División desde ingeniería. Luego. Civil. Minas. Oye, son muchas, Georgia. Son muchos, y en el caso de nuestro programa también tenemos unas actividades que van en conjunto a esta semana tan importante para la división, que viene siendo ya la elección o el proceso de elección para la sociedad de alumnos que próximamente estará representando al programa de ingeniero minero. Claro. Todo en torno, sí, en el marco de esta semana tan importante para nosotros, como es la de transmitir el conocimiento de la ciencia a nuestros jóvenes. Claro que sí. Y miren, es una fiesta en la cual participan los estudiantes, fundamentalmente las actividades están dirigidas a ellos, los maestros, los coordinadores de programa como Paul Zavala y como los de las demás carreras que mencionamos, pues están haciendo un verdadero esfuerzo. Invitaron personajes académicos de tanto de empresas como también del ámbito académico, ¿verdad, Paul? Sí, de varios departamentos logramos conseguir representantes del área de la ingeniería que no solo trabajan en industria, sino también trabajan en favor de la sociedad. Hay gente que está trabajando en el gobierno o en empresas ambientales. Trajimos investigadores también, personalmente un compañero viene a visitarnos desde Bélgica. ¿Sí? Acaba de terminar su doctorado. Uh-huh. Y una compañera con la que hice parte de mi posgrado también viene de la Universidad Autónoma del Estado de México y a platicarnos un poco sobre el área de los biomateriales, por ejemplo, su desarrollo, su impacto. Fíjese nada más. Les queremos decir que las grandes áreas que abarca precisamente las ingenierías, los programas de la División de Ingeniería, ya más o menos hicimos mención, tienen que ver con la industria minera, uh-huh, la actividad minera, cómo se explota, cómo se procesa un mineral y la actividad metalúrgica, ¿verdad? Correcto. O sea, la separación. La energía, que también está en ingeniería química, que colabora también mecatrónica. ¿Qué otra cosa? El medio ambiente, desde luego, son los grandes temas, fíjense. El medio ambiente, obviamente, las transporte, la urbanización, como es de ingeniería civil. La hidráulica, ¿qué otras? La organización de la información o los procedimientos preestablecidos a través de la ingeniería industrial también. Claro. Es una gama extensa. Robótica, ¿no? mecatrónica, software. Sí. Y bueno, por eso es importante que, lo comentábamos, ¿verdad, Paul, en algunas reuniones, que queremos en esta ocasión que la Semana Cultural de Ingeniería rebase, alcance, se beneficie los estudiantes también de fuera y los maestros, uh-huh, que nos acompañen, ¿verdad? Sí, de hecho, pues parte del programa no solo, o sea, se está enfocado a los alumnos y a la sociedad en general también, uh-huh, pero la idea de traer esos invitados es que también los maestros participen, aprendan, vean qué se está haciendo más allá de la universidad y hay una retroalimentación constante. Así es. Esto quiere decir que usted, maestro de bachillerato, De todos los niveles, Cobache, Batse, CITES, CONALEP, etcétera, conozcan el programa, que por cierto lo tenemos en la página web de la las ingenierías de la división. Ahí está todo el programa con lujo de detalles. Durante 5 días, a partir de las 9 de la mañana, va a haber actividades en toda la semana que entra. Y dense una vuelta, actualícense, convivan con la universidad, conozcan los laboratorios también. Y bueno, sean parte de esta fiesta de la Semana Cultural de Ingeniería. Y fíjate, por decir algo, se inaugura el próximo lunes a las 9 de la mañana. Correcto. Están cordialmente invitados en el auditorio Ingeniero Manuel Rivera Zamudio, en punto de las 9. Estarán nuestras autoridades presentes. Por cierto, estará el doctor Martín Encinas. Vale la pena mencionar que el día de hoy hay cambio de estafeta. Sí. El director Jesús Leobardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería, cumplió su periodo de trabajo como director de la División de Ingeniería y le pasa la estafeta al doctor Martín Encinas. Y a las 11 de la mañana se va a realizar una ceremonia. Y bueno, la verdad es que las dos personas, Leobardo, Martín, son personas muy comprometidas con el impulso de los proyectos, los programas de la Universidad de Sonora. Ahí estaremos saludándolos. Y precisamente, fíjate, los grandes temas, por decir algo, me llama la atención, va a colaborar el doctor Guillermo del Carmen Tiburcio Munibe. Un tema importante, solución de problemas ambientales en las operaciones mineras. Una preocupación son los problemas ambientales en la industria minera. Cabe mencionar que él acaba de recibir el Premio Nacional referente a medio ambiente de parte de la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México. Este pasado octubre. ¿Tú estuviste ahí en la ceremonia? Me tocó acompañarlo en Guadalajara. También el doctor Rogelio Monreal estuvo recibiendo un gran reconocimiento a su trabajo dentro de la industria minera. Una convención internacional. Una convención internacional, y también tuve la oportunidad yo de presentar una ponencia en cartel en ese evento tan importante para nosotros los mineros. Otra cosa que también quiero rescatar, que viene siendo de la Semana de Ingeniería, uh-huh, es que desde, por lo menos nosotros, o no dudo que otros programas, están recibiendo cursos los muchachos referente en el caso del programa de ingeniero minero, lo que son los software mineros que están ahorita en boga en toda la industria, ¿no? Uh-huh. En uno de ellos fue el diseño de rampas y tepetateras impartidos por futuros profesionistas que están trabajando en esa área de investigación, aportando con programas totalmente tecnificados para el área minera. Este viernes y este sábado tenemos otro curso que viene siendo el de cálculo de reservas con el programa Vulcan. Y también tenemos próximamente, en torno a la Semana de Ingeniería, lo que es el diseño de barrenación larga con también este programa especializado Vulcan. Y todo esto a los jóvenes interesados del programa de ingeniero minero, que traigan las nociones, y también cabe rescatar que está acompañándonos en torno, que en estos momentos también tienen su semana cultural, uh-huh, lo que son la licenciatura en geología, y también nos acompañan en torno a este festejo de la ciencia. Eso que mencionas es el área de la minería. Sí. Pero, caray, cursos en todos los programas, Paul. En todos los programas se están organizando cursos, sobre, uh-huh, todo en el Departamento de Ingeniería Química. Varios maestros, pusimos un granito de arena extra ahí también, junto con los alumnos. ¿Tú vas a dar algunos cursos? Sí, yo voy a dar un curso de caracterización por infrarrojo por transformada de Fourier, que es una técnica de caracterización de materiales poliméricos o de enlace orgánico, por ejemplo. Uh-huh. Para estudiantes de ingeniería química, de materiales, obviamente, como coordinador. Otros maestros van a dar otros equipos de otras técnicas, como el de absorción atómica, uh-huh, que da gran interés también en la industria minera, uh-huh, para lo que es la caracterización de la cantidad de metales que hay presentes en los minerales o en las aleaciones, y cursos de programación, y varios cursos, va a haber bastantes cursos para los alumnos. La verdad es que es un programa en serio impresionante. Entren ustedes a la página web de las ingenierías, www.ingenierias.uson.mx. También va a haber un tema interesante, el desarrollo de la industria aeronáutica en México. Ya ves que ahorita está en boga el impulso a la aeronáutica. México, bueno, Sonora es un promotor, un impulsor de la industria aeronáutica, y se está haciendo lo propio, incluso promoviendo posgrados en esta área, ¿no? Y donde tienen que ver mucho los materiales. Decía una maestra que tuvimos aquí, necesitamos los materiales más baratos y más ligeros y más duros. Exactamente. Son retos de los ingenieros. Sí, de hecho, la ingeniería de materiales como rama, a diferencia de la química o la metalurgia, por ejemplo, ya es agarrar el producto final, pero modificarlo y darle esa propiedad que busca la empresa. Lo quieres duro, lo quieres barato, lo quieres de color rojo, se puede hacer. Y más en boga ahorita que está la nanotecnología también para darle unas propiedades que los materiales comunes no tenían antes y que ahora se los podemos dar para el diseño, sobre todo de la aeronáutica. Materiales ligeros, materiales resistentes, etcétera. Y esa es una de tus áreas, ¿verdad? Que has trabajado. Sí, es mi área, el área de las nanomateriales principalmente. Suena medio a ciencia ficción, ¿verdad? Esto de los nanomateriales. ¿Cómo integras? Bueno, finalmente todos somos minerales, orgánicos e inorgánicos. Todo inicia con la minería. Pero ahorita algunos materiales, los biomateriales, que ya están sirviendo para mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿verdad? Uh-huh. Una revolución impresionante. Y ya los pequeños robots, pequeñitos, que también andan implantas por ahí, en el cuerpo, en el torrente sanguíneo, y pueden atacar células cancerosas. ¡Wow! Es el mundo actual, ¿verdad, Paul? Esto no es magia. No es magia. Algunos recordarán una película que se llamaba El Viaje Increíble o algo así. Viaje Fantástico. Raquel Welch, recuerdo. Exactamente, del pequeño submarino que... Sí, ya estamos... Todavía no podemos encoger humanos, pero el submarino ya está. Miren, la verdad, bueno, es que ser ingenieros es ingenio. O sea, la ingeniería tiene que ir buscando las soluciones, la aplicación del conocimiento para el beneficio de la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la idea. Entonces, no van a ustedes a estar en una semana yendo conferencias ni eventos fuera así medio abstractos. Van a conocer el maravilloso mundo de la aplicación del conocimiento. Y para darles otra idea, pues fíjese que se va a hablar sobre geotecnia computacional. O sea, la construcción, el uso, la investigación de los materiales también, los riesgos que hay y los programas sofisticados que existen ya para modelar seguramente algunas cosas. Sí, sí. Tú has trabajado algo de geotecnia, ¿verdad? Así es, aplicada directamente a la mecánica de rocas. No cabe duda que cada quien con su área y su mundo, ¿no? Es increíble cómo se relacionan todas las ingenierías e increíble las líneas de investigación que se manejan en la Universidad de Sonora. Sí, la verdad que sí. Mira, retos de un ingeniero mecatrónico en administración de proyectos. José Luis del Cruz Moreno. Modelación física y matemática del flujo biofásico acero argón en molde planchón de colada continua. ¿Qué tal? Son temas pero pesados. Sí. Pero fíjate también, se va a hablar sobre cuestiones interesantes que impactan o que benefician al estudiante, como la movilidad estudiantil. Los estudiantes se pueden ir a cualquier parte del mundo a estudiar, a tener estancias con los mejores investigadores, y eso nos da gusto. Pero también va a haber conferencias sobre la cuestión del amor, de la psicología. O sea, fortalecer un poquito la formación integral del estudiante. Habrá deportes también, eventos artísticos, Paul, ¿verdad? Sí, va a haber participación de varios grupos artísticos de la misma Universidad de Sonora que nos van a ayudar ahí con parte del entretenimiento y la culturización fuera de la ciencia. No hay que olvidar esa formación multifacética que tenemos en la Universidad de Sonora, que hay ciencia, hay cultura y también en este caso actividades deportivas también, ¿no? Violencia en el noviazgo es una conferencia con la psicóloga Ana Gabriela Valenzuela Certuch. El proyecto del acueducto Independencia, el famoso proyecto por el ingeniero Raúl Vélez, fíjate, orientación y prevención de adicciones. Interesante, ¿verdad? Sí, temas importantes que tienen que considerarse al momento de trabajar con tantos jóvenes entusiastas, no perderlos del camino, ¿no? Así es. Pues miren, la verdad, va a haber visitas a empresas, ¿no? Se usa... Algo que no saben es que las ingenierías, los maestros, mantienen una vinculación muy estrecha con el sector industrial en Sonora, todas las áreas, todas las carreras. Entonces, es una oportunidad donde se les invita también a personas que vengan a platicar sobre las aplicaciones o cómo están realizando las cosas. Pero también van a las industrias, Paul. Sí, de hecho tenemos dos, por lo menos en el Departamento de Ingeniería Química, tenemos dos días de la semana apartados para que los estudiantes aprovechen y visiten las industrias, visitas tanto a industria minerometalúrgicas, industrias de alimentos, industrias de energéticos, industrias de materiales, obviamente, y que vean la aplicación de lo que están aprendiendo en el salón, pero ya en la vida real, ¿no? Vean que cómo se está aprovechando el conocimiento para producir un producto final. Las ingenierías son proyectos, son programas muy, muy, ya con mucha, muy consolidados. Hay incluso cuerpos muy consolidados en las diferentes áreas, en las ingenierías. Y en esta ocasión, unen esfuerzos, unen a los talentos, con una semana que yo estoy observando ha sido una de las más completas, de las más diversas, las más participativas. Entonces, lo que nos queda ahorita y el objetivo de estar con ustedes es parte del comité organizador que estamos aquí, pues es que vayan, ¿verdad, Paul? Que aprovechen esta oportunidad. Invitando a todos los alumnos y a la sociedad que esté interesada en la ingeniería, a los alumnos de preparatoria que quieran ver una nueva perspectiva de qué carrera pueden tomar, están completamente invitados, aprovechen. Va a haber muchos, muchos temas diferentes. Y es abierto, como mencionábamos, es abierto, es gratuito. Todos los eventos que usted vea en la página web, todas las conferencias, etcétera, son gratuitas. Puede usted incluso conocer los laboratorios, maravillosos laboratorios, perfectamente equipados. Producto de muchos años de trabajo, muchos años. Y que ahora pues se abre por una semana, se abre al público, se abre a la comunidad estudiantil, no nada más de ingenierías, ¿eh? Queremos que estén los geólogos, queremos que estén los de economía, los de biología, porque en la cuestión de los materiales, los de medicina con la cuestión aeronáutica también. En fin, queremos, es una invitación abierta a la comunidad universitaria, académicos y estudiantes, a los profesionistas de fuera, a los estudiantes de fuera. Vénganse, pidan permiso. Sí. Vale la pena, porque tener una semana con estas conferencias, estos eventos, son de primerísima calidad. ¿Cómo la ves, Georgia? Pues concuerdo completamente con ustedes, definitivamente. No hay que perdernos esta semana. Me gusta estar. Paul, pues te agradezco tu presencia, nos da mucho gusto. No, muchas gracias a muchas ustedes gracias, Paul. Por la invitación. Georgette. Hasta pronto, nos vemos pronto. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos. Hasta el próximo programa. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.